Bueno, con ayuda de mis padres en los anexos y algunas faltas de ortografía que se me pueden ir, pero siempre escribo yo todo sola. ¿Es correcto, por ejemplo, hacerlo en la computadora y no hacerlo manuscrito? No, porque en la computadora te dice las faltas de ortografía que tiene. Y en manuscrito tú te vas dando cuenta, ¿verdad? Uh-huh.